Capítulo 44 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 44. Palabra que fue a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol, y en Tafnes, y en Nof, y en tierra de Pathros, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están en el día de hoy asoladas, y ni hay en ellas morador. A causa de la maldad de ellos que cometieron para hacerme enojar, yendo a ofrecer sahumeríos, honrando dioses ajenos que ellos no habían conocido, vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos, diciendo: No hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Mas no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer sahumeríos a dioses ajenos. Derramóse por tanto mi saña y mi furor, y encendióse en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y tornáronse en soledad y en destrucción, como hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal con vuestras almas, para ser talados varón y mujer, niño y mamante, de en medio de Judá, sin que os quede residuo alguno? Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo sahumeríos a dioses ajenos en tierra de Egipto, donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las gentes de la tierra. ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, y de las maldades de los reyes de Judá, y de las maldades de sus mujeres, y de vuestras maldades, y de las maldades de vuestras mujeres, que hicieron en tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿No se han morigerado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo pongo mi rostro en vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que pusieron sus rostros para entrar en tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a cuchillo, serán consumidos de hambre, a cuchillo y hambre morirán, desde el más pequeño hasta el mayor. Y serán por juramento y por espanto y por maldición y por oprobio. Pues visitaré a los que moran en tierra de Egipto, como visité a Jerusalén, con cuchillo y con hambre y con pestilencia. Y del resto de Judá que entraron en tierra de Egipto para morar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo, para volver a la tierra de Judá, por la cual suspiran ellos por volver para habitar allí, porque no volverán, sino los que escaparen. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumeríos a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Pathros, respondieron a Jeremías, diciendo: La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no oímos de ti. Antes, pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer sahumeríos a la reina del cielo, y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumeríos a la reina del cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos sahumeríos a la reina del cielo, y le derramamos libaciones, hicímosle nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones, sin nuestros maridos. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el vulgo que le había respondido esto, diciendo: ¿No se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el sahumerío que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrir más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue en asolamiento y en espanto y en maldición hasta no quedar morador como hoy. Porque ofrecisteis sahumeríos y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: Oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Vosotros y vuestras mujeres proferisteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer sahumeríos a la reina del cielo y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo: Vive el Señor Jehová. He aquí que yo velo sobre ellos para mal, y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a cuchillo y de hambre, hasta que perezcan del todo. Y los que escaparen del cuchillo volverán de tierra de Egipto a tierra de Judá, pocos hombres. Sabrán pues todas las reliquias de Judá que han entrado en Egipto, a morar allí la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os visito, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová: He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su alma, como entregué a Sedejías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo, y que buscaba su alma. Fin del capítulo 44. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.